pero hoy decidieron venir al estudio para charlar un poco más y sobre todo después de lo que fue la presentación del libro. En ese momento con Luciana hablamos de que lo iban a presentar, pero bueno, después de la presentación seguramente pasaron cosas para contar y están acá en el estudio y vamos a hablar un ratito con ella. Estamos con Luciana. ¿Cómo está, Luciana? Buen día. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Y también están acá sentadas, ustedes seguramente la están viendo, a Vito Lardone y también a Milagros Pérez. Están para hablar. Chicas, buen día. ¿Cómo andan? Ahí buen cerquita día. Del micrófono. Fuerte y claro. Como si tuvieran una charla entre ustedes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, mejor así. Bueno, Luciana, ¿qué pasó después de la presentación? ¿Qué les pasó? Nada, la verdad que superamos un poco las expectativas. Creo que también fue una fecha, no fue casualidad. 25 ¿sí? de noviembre. Exacto, fue pensada porque lo esperamos mucho al libro, un año. Elegimos esta fecha que me parece que tenía que ser. Y la verdad que desde lo personal, muy contenta, porque nos hemos quedado sin libros. Ah, mirá qué bueno, agotaron la edición. Bien. Entre las ventas, bueno, y algunos regalos que había que hacer. Claro. La verdad que hemos agotado el libro. Bien. Sé que se están pensando ahí unas ideas para cumplir con la demanda, porque bien. Tenemos demanda, así o que... O sea, se viene una reimpresión. Supongo una reimpresión. Que sí, quiero creer que sí. ¿Sí? Ah, bien, bien. No, bueno. No voy a hablar por siete sellos, pero les meto presión. Bueno, son los compañeros de la cooperativa exacto. de trabajo que vayan preparando las impresoras porque van a tener que hacer una reimpresión. Sí, sí, bien. Sí. Bueno, buenísimo. Están contentos por sí, eso. Sí, contentas. Sí, sí. Bien. Sí, bien. Muy contentos. En algún momento hablamos con vos respecto a cómo fue el proceso del armado del libro y sobre todo el contenido del libro. Sabemos que por los temas que se tratan, el Ministerio de Educación seguramente ha intervenido en algún momento para saber qué se iba a escribir y qué se iba a publicar, pero ya que están ellas, vamos a hablar un ratito con ellas para que nos cuente que son las protagonistas. Ojo que te están mirando, no me digas que no, porque sí, te están mirando. Bueno, a ver, ¿quién quiere arrancar para romper el hielo contando cómo fue el proceso de este libro, el porqué de este libro, el porqué del nombre, y el porqué de todo lo que está adentro, del contenido? Cric, cric, cric. ¿Quién quiere empezar a hablar? Bueno, nosotros no somos un grupo tan unido. ¡Apa! Por lo que costó. Ajá. Pero logramos hacer el libro del precio de ser mujer. Bien. El nombre viene a el precio que pagamos las mujeres al ser violentadas, abusadas y golpeadas. Uh-huh. Dijiste algo muy fuerte, que es el precio de que pagan las mujeres por soportar todo esto, porque tienen que soportar todo esto de parte de los hombres, básicamente. Cuando ustedes eligieron este tema, ¿por qué lo eligieron? Si tienen ustedes amigas, conocidas, familia, familiares, que estén pasando por esto, que por eso se metieron en un tema pesado, un tema con mucha historia, un tema que... A ustedes seguramente le ha pasado por la piel, el alma, el corazón hacer esto, porque también están pensando quizá el día de mañana en alguna hija que tengan, alguna prima, alguna sobrina que esté pasando por esta situación. ¿Qué les pasó para que se metan con este tema a ustedes? Y yo creo que ser mujer nada más, porque no es necesario que le esté pasando a alguna persona cercana a vos. Bien. Ya por el simple hecho de ser mujer y saber lo que se siente todo esto, digamos, es como que te llega. Claro. No es necesario que le pase a algún conocido, bien. Alguna conocida. Y ustedes cuando lo hablan o lo hablaban en el aula, en algún momento, en un recreo, en un rato que tenían para hablar, que estaban en el proceso de hacer esto, ¿recibían buena onda o algún rechazo? Buena onda entre nosotras. Bien. Los varones no es que... más que nada no hacían nada, digamos. Es como que no les interesaba directamente. Bien. y si tenían que trabajar para buscar información o bueno, para justamente para informarse, no lo hacían porque era parte del trabajo, era parte de la nota, pero claro, no lo hacían porque les querían interesar. Aprobar la materia y lo hacían. Sí. No estaban comprometidos. Ustedes creían eso. Creo que no, la verdad que no. Bien. Y eso que, bueno, por supuesto, tienen mamás, muchos tenían hermanas, tienen primas y así todo, no, o novias, y así todo, no fueron capaces de ponerse en su lugar. Claro. Para poder siquiera buscar información. Sí, sobre todo porque son compañeras ustedes y estaban haciendo algo que les parecía que podía quedar dentro de la institución, dentro de la escuela, como un trabajo en algún momento a consultar, ¿no? Porque ustedes en algún momento van a terminar su escuela y va a quedar esto como un registro. Sí. ¿También ustedes lo piensan que esto puede ser un puntapié inicial para algún otro trabajo? Por ejemplo, en el colegio de investigación. ¿Les parece que va por ahí o creen que se termina ahí solamente en el libro? No creo que se termine en el libro. No me gustaría que se termine en el libro porque, qué sé yo, es algo interesante, es un libro valioso, digamos, que tiene mucha información, muchas cosas que sirven, es algo que tendría que distribuirse más, digamos, como tiene cosas que son necesarias saber. Y me gustaría, qué sé yo, en alguna otra materia el año que viene poder continuar con algo similar. Bien. Ahora es un libro, es un papel, es algo que es material. ¿Pero esto se puede replicar en redes, por ejemplo? Que ustedes seguramente están todo el tiempo con las redes. Digamos, no sé si me pusiste una cara como que no estás mucho en redes. O sea, sí, pero... Pero no tanto. No, digo porque por ahí mucha de esa información que ustedes puedan aportar a las redes... no solamente para decir que hicieron el trabajo, sino también para prevenir, por ejemplo. En general, digamos. Claro, para prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Lo piensan también así? ¿Lo creen que va por ahí también el tema? Y sí, se podría publicar en las redes y todo eso para que todos sepan, porque están continuamente en cada aplicación, todo. Uh-huh. Se podría hasta publicar en el diario. Ajá. Ah, bien, están pidiendo también que se publique en el diario. Bueno, están atentos también nuestros compañeros de las redacciones para que en algún momento les den una mano. Recién decían ustedes que lo hicieron también porque son mujeres, porque tienen amigas, tienen primas, tienen alguna hermana que le pueda haber pasado todo lo que cuentan ahí en el libro. El libro tiene mucho que ver con el tratamiento de las informaciones en los medios de comunicación o cómo los medios de comunicación trataron los temas, sobre todo que tenga que ver con la violencia contra las mujeres. ¿Qué fueron ustedes teniendo como información para poder volcar eso que ahora está en el libro? ¿Cómo trataban los medios de comunicación estos temas y cómo los tratan ahora? ¿Pudieron detectar ese cambio? Antes, bueno, primero que antes le llamaban crímenes pasionales. Bien. No existía el término femicidio. Y es de, creo que es 1960 y pico. El primero. Los primeros, me parece, 64, creo. 69. Bueno. Ahí. No importa. Que no hay información casi. Primero porque obviamente es algo más viejo, más complicado conseguir información. Y después porque realmente es algo a lo que no se le daba visibilidad. Claro. No se le prestaba mucha atención. Uh-huh. Y comparado como lo tratan hoy los medios de comunicación, que ustedes tienen acceso a través de internet, de las redes y demás, comparado con eso que ustedes investigaron, ¿creen que hubo un avance? Sí, las cosas, bueno, también hay más medios para difundir las cosas. Bien. Depende. ¿De qué, por ejemplo, depende? Por ejemplo, el caso de estas tres chicas que tenían nuestra edad que las mataron. Sí. ¿Reciente? Claro. Sí, hace unas poquitas. En Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires, bueno. Yo cuando veía las redes sociales, Twitter, por ejemplo, yo uso mucho Twitter. Bueno. X. Bien, X. Claro. me aparecía todo sobre las chicas. Yo un poco más y me sabía el grupo sanguíneo de las chicas, pero de las personas que las asesinaron... No sabía nada, o sea, de ellas tenías la cara, los audios, tenías todo, toda la información sobre ellas y de las otras personas no. Y cuando empezaron a agarrar, digamos, a los culpables, les tapaban la cara. O sea, hay información, digamos, pero es como que no... No sé si la difunden correctamente. No sé si difunden lo que tienen que difundir. O sea, la víctima, que es la mujer, sí, la revictimizan mucho más, mostrándola todo el tiempo y sabiendo más información de ellas que claro, de las personas que la atacaron. Claro, claro. Porque era, además, habían cosas que era información que no... Ya era como que se metían también mucho en su vida privada. Y vos decís, bueno, claro, esto no tiene nada que ver con el hecho de que las hayan asesinado. Yo lo que quiero ver es a la persona a la que las asesinó. Ven qué van a hacer con esa persona, qué condena va a cumplir. Pero no, no había nada. Salían todas cosas de ellas. Claro, es como, más difícil encontrar esa información. Como que le echaban más la culpa a la chica. Claro, sí, por lo que habían hecho. Y no a los que justamente le habían hecho eso. Sí. Ustedes como mujeres, cuando ven eso o suceden esas cosas, ¿qué les pasa por el cuerpo? La bronca, mucha bronca e impotencia, claro, porque, no sé, es muy... ¿Lo han hablado con sus familiares en la mesa de comida, en una reunión familiar? Sí. ¿Y qué les han dicho que se metieron con este tema? Con lo de... Con el tema de los femicidios. Desde el libro hasta su postura. Ustedes tienen una postura también ante los hechos. Esto de decir, mostrarme más a las personas que atacan y no tanto a las mujeres que fueron víctimas. Por mi parte es algo bien recibido. Por suerte mis padres yo creo que están de acuerdo con eso. Y si no están de acuerdo, lo lamento porque les voy a seguir hablando de lo mismo. Muy bien. Pero yo no he tenido ningún tipo de problema con eso. O sea... ¿Aceptan tus padres o tus familiares esta postura que vos sí, tenés? Sí, bien. También este tipo de postura viene de ellos. Claro, además, bien, o sea, bien, bien, está bien. ¿Y en el caso tuyo? Igualmente, es lo mismo, uh-huh, bien recibido y todo. Ahora que está el libro, que está publicado y que ya lo tienen y que es parte de la comunidad, esos varones, compañeros de ustedes, ¿qué les dicen ahora que el proceso está terminado y ven que todo ese trabajo está plasmado en un libro? ¿Se acercan? ¿Les dicen algo? Se enojan nomás, porque no está el nombre de ellos. ¡Ah! ¡Mirá si vos! Se enojan porque no está el nombre de ellos. Mm. Pero ellos no prestaron atención a eso, por lo menos importancia. No, lo único que hacen es lo que dijo Mili recién, pero después ni cuando salimos del Consejo Deliberante, nada, nada. Están en otra, qué sé yo. No se tienen que preocupar por estas cosas. ¿Y eso pasa en todos los varones del curso o del colegio? ¿O hay alguno que le interesa? A mí, un amigo me ha hablado, me ha felicitado, qué sé yo, pero no es en el colegio, digamos. Claro. Un amigo, aparte, que se enteró de que fui y hablé, uh-huh, y me felicitó. Pero después de nuestro curso, no es que tampoco te dicen nada, realmente no les importa. No les importa. No les importa. Lo exponía. ¿Vos como docente también estás viendo sí, que eso pasa? Sí, creo que comparto algo que dijo Vito. A veces no tienen la necesidad o la preocupación, ¿sí?, de decir, uy, tengo que andar sola en la calle a tal hora o me tienen que acompañar a alguien. O mucho esto de cómo me he visto, si habían tomado alcohol, si consumo, ¿no? Como siempre hay una justificación de por qué la mató, claro, ¿no? Si le engañaba, si esto, si lo otro. Y fue sorprendente no tener una respuesta por parte de ellos, que no me sorprendió, uh-huh, si respeté como docente, porque además los nombres que están en el libro son los nombres que sus familias autorizaron también, porque son menores y bueno, y hay todo un requerimiento, ¿no?, que necesitábamos la autorización. Son, uh-huh, familias que avalaron y nos permitieron que el nombre de ellas estuviera en el libro. Y después también fue en el proceso impactante porque nos acompañaron mucho las chicas de las Andreas. Han escuchado testimonios reales de prostitución, cómo sobrevivir a todo tipo de violencia. hemos analizado muchos casos en La Pampa, hasta muchas, una compañera trajo un caso de una víctima de Castex, que era amiga o conocida de la mamá. Hemos visto la película Campos de Sangre. Empezamos primero escuchando canciones, las letras de las canciones, de antes y las que consumen ahora. Yo creo que alguna semilla queda, pero bueno, creo que tiene que ver también con una cuestión cultural de cómo me planto. Quiero creer por ahí que va por ahí el no demostrarlo, pero que algo puedan percibir. Una utopía. Claro. Toda la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos es larga. La Pampa tiene un montón de representantes, de referentes en la provincia, no solamente por la violencia, sino también por el aborto. Es un tema que se habla y mucho, y seguramente ustedes también lo han hablado. Y no sé si se han enterado, pero en estas últimas horas el gobierno nacional pretende quitar la figura del femicidio y derogar esa parte de esta ley que ampara la violencia a las mujeres. No sé si ese tema lo han hablado, lo han charlado. ¿Qué piensan? No me había enterado lo de que iban a derogar el término. La figura del femicidio, decir, bueno, volver a esto de la mataron por un crimen pasional. En un contexto como este que estamos viviendo en el país, ustedes como mujeres y como autoras de este libro, del precio de ser mujer, ¿qué tienen algo, les pasa algo por su cuerpo cuando escuchan esto? Y no nos tendrían que sacar el dicho femicidio. La figura femicidio, porque no tiene nada que ver con que sea pasional. Ya es que te matan por matarte nada más. Por ser mujer. Por ser mujer. A un hombre no lo van a matar por ser hombre. A un hombre blanco, cis, heterosexual, no lo van a matar por ser hombre. Totalmente. A una mujer sí, no importa cómo seas, te pueden matar igual porque les pintó matarte, qué sé yo. Si sacan la figura del femicidio, le están quitando derechos. Más vale, es algo por lo que se luchó muchísimo tiempo. Y yo realmente no me había enterado. Lo que sí había visto en que hicieron la votación los países en contra de, ¿cómo era? De la violencia, me parece. Sí. Los únicos países que votaron en contra fueron Estados Unidos, Israel y nosotros. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué raro. O sea, no sé si tan raro. Digo, porque este gobierno nacional está muy ahora vinculado con Estados Unidos y con Israel, justamente. Digo, también esto tiene mucho que ver con lo que pasa en la cuestión política. Exacto. Que se traslada a la escuela. ¿Hablan de estos temas así habitualmente en el colegio, más allá del poco interés de los varones? No. O sea, yo hablo con mi amiga. Claro. Pero después, dentro del aula no. Y si nos ponemos a hablar de algo serio, encima siempre terminan diciendo pavadas, no pueden ponerse serio. Claro. No me voy a hacer porque yo me río muchas veces de las pavadas que dicen, pero hay veces que realmente es necesario. Claro. Un poco de, qué sé yo, un poco de atención, un déficit de atención, dirían mis compañeros. No, pero sí, no es muy complicado. O sea, estamos hablando de un tema importante, de un trabajo, lo que sea, y no se puede. Y no se podría, creo que no podríamos hablar de algo así. Claro. Qué panorama que plantean las chicas, ¿no? Digo, vos como docente también, que seguramente lo ves y lo vivís. Sí, yo creo que son temas que realmente no se trabajan. Creo que en el aula siguen siendo un tabú, entonces uno por ahí cuando los enfrenta queda como medio Solari. Entonces hay que enfrentar lo que venga. Y trabajar con la... Bueno, en este caso con ellas que estuvieron predispuestas y me aguantaron un año. Pero es difícil, creo que es necesario. Y ahí tenemos una ley de hace muchos años la ESI y cuesta, y todavía cuesta. Y como decías vos, en estos contextos políticos, que hay decisiones políticas de destrucción de derechos, no, se nos expone mucho más y nos deja como más vulnerables, ¿no? Claro. Y dentro de ese contexto entra la educación, uh-huh. bueno, donde hay una desarticulación y importante. Bueno, pero cada aporte hace para para que esto también se pueda enfrentar, sí. poder tener una trinchera de para resguardarse, sí, pero sí. también para mostrar a la sociedad que el camino va por otro lado, no por el que nos intentan imponer desde hace más o menos 2 años a nivel nacional. Bueno, yo les agradezco mucho, les agradecemos mucho desde Radio Quermés que se hayan acercado a Vito, a Milagros. Si les quedó algo por decir, ahí está el micrófono, fuerte y claro, lo dicen. No, creo que no. ¿No? ¿No? Bueno, después van a tener que ir a explicarle a sus compañeros todo lo que dijeron acá. Qué sé yo. Están de vacaciones ya ellas. Capaz que alguno dice, che, la verdad que tenían razón nuestras compañeras, le vamos a dar una mano. Y por lo menos, qué sé yo, vamos a cambiar la actitud. Ojalá, ¿no? Sí. Ojalá que pase eso. Luciana, muchas gracias también por gracias acercarte. A ustedes. Y más vale que vamos a seguir el tema cuando sea necesario. Seguramente. Luciana, docente, Vito y Milagros estuvieron acá en el estudio de Radio Quermés un poco explicando todo el proceso de este libro El Precio de Ser Mujer, que presentaron hace unos días en el Consejo Deliberante de Toay y que ahora están contentas porque se les terminaron los libros. Bueno, un teléfono para nuestros compañeros de Visión 7 que seguramente van a tener que trabajar un poquito más para hacer una nueva edición de este libro. Las 9:49 minutos.